Hola, en este audio voy a intentar dar algunas aclaraciones sobre el artículo del País titulado La hora de la verdad para el nuevo capitalismo, que forma parte del trabajo de valores éticos para la tercera evaluación en esta situación especial por la que estamos pasando. Grabo este audio porque hay algunos conceptos en este artículo que quizás sean difíciles para vosotros y que voy entonces a intentar explicar. Bien, la idea central de este artículo es que las empresas tienen que cambiar su mentalidad, tienen que cambiar su política, no buscando solamente el beneficio de sus accionistas, sino también preocupándose de los trabajadores, de los clientes de las empresas y de las comunidades, de los países o las regiones o las ciudades en las que esas empresas trabajan. Hemos vivido unas épocas de un capitalismo muy, muy agresivo, muy expansivo, donde las empresas han hecho unas ganancias fabulosas, donde los dueños de las empresas han tenido unas fortunas enormes y donde, por el contrario, frente a esto ha disminuido pues la capacidad económica de los asalariados, que cada vez han estado en una situación más precaria. Y también ha disminuido la fuerza de los estados que se han visto obligados a reducir los impuestos y especialmente a reducir los impuestos a las grandes compañías. Compañías como, qué sé yo, Microsoft o Amazon, que tienen unas ganancias inmensas, ¿no? Y que sin embargo apenas pagan impuestos en España. Los pagan en paraísos fiscales a pesar de que en España tengan una gran actividad económica. Bien, todo eso, ese capitalismo expansivo, es lo que debe cambiar. Y básicamente, ¿por qué? Bien, porque hay en esta situación muchísimas empresas, grandes y pequeñas, que se van a ver obligadas a despedir trabajadores. Vamos a pensar en empresas pequeñas. Pues muchas van a tener que despedir a todos o a parte de sus empleados sencillamente porque no pueden pagarles. Porque si no hay actividad, pensar, yo qué sé, una persona que tenga un bar o un negocio en la costa, un hotel, pues en el hotel, si no viene nadie, pues no puedes contratar, porque tú, el hotel tiene que hacer, cualquier empresa tiene que hacer frente a unos gastos. Y esos gastos son los primeros que tiene que pagar. Luego, si puede, contrata gente. Bien. Va a ir mucha gente, se va a quedar sin trabajo. Bien. Pero esto, ¿por qué es malo para una empresa que la gente se quede sin trabajo? Pues es muy sencillo, porque habrá lo que se conoce como una crisis de demanda. Si una persona está en el paro, no puede comprar, no puede mantener su nivel de consumo. Y eso va a significar que muchísimas empresas van a perder sus clientes, van a perder sus ventas y van, por lo tanto, a tener que cerrar, y cada vez se va a ir agravando la situación. Bien, ¿cuál es la medida que se está tomando, que ha tomado el gobierno? Pues es sustituir los ERE por los ERTE. Vale, esta diferencia es muy importante para entender el artículo. Un ERE es un expediente de regulación de empleo. ¿Qué significa eso? Significa que si un empresario demuestra que no puede pagar los sueldos porque tiene que hacer frente a unos gastos y realmente la situación económica no le permite afrontar esos gastos y al mismo tiempo pagar a los asalariados, pues ese empresario presenta ese expediente de regulación de empleo, ese ERE, y entonces los trabajadores pues son despedidos. Se les compensa, se les manda al paro y bueno, pues ahí se acaba todo. Frente a eso tenemos los ERTE, expedientes de regulaciones temporales de empleo. Bien, ¿eso qué significa? Significa que un trabajador va fuera de la empresa, pero va temporalmente, mientras estemos en esta situación excepcional. Bien, ¿eso qué significa? ¿Que de qué come? ¿Qué ingresos tiene ese trabajador? Pues tiene unos ingresos que le va a pagar el Estado. Le va a pagar el 75% que recibía entonces. De este modo, la empresa no tiene esa carga de tener que dar el salario a un trabajador que no le genera beneficios, y el trabajador, bueno, pierde un 25% de su salario, que cuidado, es mucho, sobre todo si el salario es justo, pero bueno, peor sería quedarse directamente en la calle. Con esto, lo que se pretende es que cuando vuelva la actividad, esos trabajadores vuelvan entonces a la empresa. Y entonces puedan trabajar, puedan tener un sueldo y puedan ser activos en la economía. Es decir, comprar y al mismo tiempo no estar consumiendo ayudas sociales. Bien. ¿Esto qué significa? Pues significa que el Estado tiene que hacer un gasto enorme, enorme. Se habla de 200.000 millones de euros. Regar la economía con 200.000 millones de euros. Eso es muchísimo dinero. ¿Y de dónde sale? Pues sale de los impuestos. Entonces aquí se está hablando que hay que replantearse la idea de que el Estado es inútil, como defendían los teóricos del neoliberalismo, o también hay que replantearse la idea de que hay que reducir siempre cada vez más y más y más los impuestos. Porque en esta situación de emergencia necesitamos una ayuda muy fuerte del Estado. La última cuestión que quiero que veamos aquí es cómo se habla de los beneficios, de cómo las empresas no tienen que esperar a repartir o a pagar beneficios. Cuando se habla de pagar beneficios, hablamos de esos ganancias que obtienen los accionistas. Los accionistas son los dueños de una empresa, ¿no? Y que cada año pues reciben esas ganancias. Además, los ejecutivos de una empresa pueden tener bonos, pueden ser recompensas económicas también por gestionar la marcha de la empresa. Lo que se está diciendo aquí es que por el bien de todos, incluso por el bien de la propia empresa, estas, sobre todo las grandes, cuando se habla de corporaciones, hablamos de grandes empresas, pues estas empresas tienen que renunciar a pagar esos beneficios a sus accionistas, esos bonos a sus directivos. ¿Para qué? Para así tener mayor capacidad económica para no despedir a sus empleados. Se trata de no despedir, se trata de, pensar en los sectores más débiles de la economía. Y yo creo que con esto, bueno, hay un par de conceptos también importantes. El concepto de patriotismo empresarial, el concepto de responsabilidad social cooperativa. ¿No? Estos dos, bueno, son dos formas, una más, como diríamos, más rimbombante o más tradicional de hablar de las empresas que no solo piensan en su beneficio, sino que piensan en el bien común y que piensan en la sociedad, ¿no? Esta idea de pensar en el bien común es algo que tenemos que hacer en este momento todos, no solamente los empresarios. También, pues, por ejemplo, imaginaros una persona que tiene un piso en alquiler. Tiene que seguir cobrándole el alquiler, la renta todos los meses, aunque esa persona no pueda pagarla porque haya perdido todos sus recursos. Ese es otro tema, ¿no? Y ahí tiene que, también el Estado va a ayudar, pero eso supone igual más gasto, más peso para el Estado. posiblemente el Estado no lo pueda pagar todo. O no tenga que ser el único responsable. Posiblemente puede haber, por ejemplo, propietarios que negocien con los inquilinos que no puedan pagar, pues formas que permitan que capear esta crisis tan dura que estamos viviendo. Entonces se trata de pensar un poco en esto, ¿no? En la responsabilidad de las empresas, en la responsabilidad de los ciudadanos, en la economía, en el papel del Estado, ¿no? En los impuestos, que son temas de los que hemos hablado a lo largo del curso. Y sobre todo también otro punto importante es ver si las personas que tienen ese poder, las personas ricas, hay que exigirlas que paguen impuestos o es una cuestión libre de ellos el donar, el hacer donativos. Creo que la señora Botín, la presidenta del Banco de Santander, ha hecho una donación de 4 millones de euros. Sabéis que Amancio Ortega, o sea, personas muy ricas, muy poderosas, están donando dinero, también empresas están donando, ahora aquí en Madrid, para hacer frente a la emergencia sanitaria. Bien, ¿donaciones o impuestos? ¿Y los impuestos quién los paga? Eso sería una de las cuestiones centrales. Vale, pues espero que con este audio haberos aclarado algo. Y bueno, también quiero mandaros un saludo a todos, muchos recuerdos y mucho ánimo para seguir adelante en esta situación difícil a la que nos estamos enfrentando todos. Un saludo para todos.